Resumen para los que no estuvieron la semana pasada, para que sepan de qué empezamos a hablar. Y para los que estuvieron, para que se acuerden, porque si uno pregunta algo, mejor no preguntar, mejor no hablar de ciertas cosas. Luca Prodan. No lo conoce nadie, Juan, ¿te das cuenta? Sumo. ¿Ah? Sumo, sí. Pelado. Buen cantante, pero reventado total y absoluto. Murió súper joven, pero ya hizo todo lo que no debe hacer una persona. Pero era, tenía talento. La rubia, tarada. Esa cantaba ella, mejor no hablar de ciertas cosas. Ya. La semana pasada empezamos a hablar que, el año pasado, hablé del Sermón del Monte, primer discurso del Señor. El segundo discurso comienza en Mateo 9:35 y ocupa todo el capítulo 10 de Mateo. Y entre medio hay varios milagros que hizo el Señor. Y en ese, en Mateo 10 específicamente, yo les dije que había un pasaje, dos versículos que a mí siempre me han llamado la atención, que son el 16 y el 17. Que cuando Jesús envía a los discípulos, dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Está como que va a acoplar, parece que no sé. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Ahora, esto forma parte de un discurso que está dando el Señor. Por eso, de ahí fui al principio del discurso, que es Mateo 9:35. Este discurso del Señor, que es la misión de los discípulos, se llama. Dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Porque dije que nosotros no podemos, como iglesia, no podemos vivir de espaldas a la realidad. En nuestro país están sucediendo montones de cosas y uno como cristiano tiene su opinión también al respecto. Y voy a hacer, como le digo, un resumen breve, pero quiero remarcar algo, hermano. Hay causas que uno apoya con mayor facilidad que otras. Hay algunas causas que son más simpáticas para una persona o para otras. Pero una de las ideas de compartir esto es que nosotros como creyentes, lo principal que debemos tener en nuestra mente y la principal opinión que debemos dar es la opinión que tiene el Señor respecto a las cosas. No casarnos fácilmente con ideologías y causas y que no nos usen tampoco con facilidad para algunas causas. Se dice que se quiere hacer un plebiscito, pero supongamos que se hace un plebiscito. ¿Qué se preguntaría? Porque si en el plebiscito se pregunta, ¿quieren educación de calidad gratuita? O sea, obvio, ¿ya? Entonces, gracias, amor. Entonces, uno tiene que no dejarse encandilar tampoco fácilmente con cosas que a uno dice, no, esto hay que apoyarlo. Yo no estoy diciendo que no haya que apoyar las causas que son, o sea, las cosas que están mal, hay que cambiarlas, eso es evidente y lo vamos a decir. Pero quiero remarcar algo, hermano, nosotros no nos casemos fácilmente, insisto, con una ideología política o con una posición, porque las cosas dan vuelta. Yo le decía el otro día, o sea, cuando empezaron los caceroleos en el país, yo ya estaba en la universidad, por mano, y los caceroleos era de este lado, de este coté, derecho. Ahora el caceroleo es del otro coté, pero es lo mismo. Es caceroleo al fin y al cabo, todo da vuelta, todo vuelve, nada nuevo es bajo el sol, decía el escritor de la Biblia. Nada nuevo. Entonces, es cierto que uno hay ciertas cosas que va a apoyar, pero primero es lo espiritual, hermano, después viene lo humano. Nosotros primero, insisto, las causas humanas, yo lo he dicho más de una vez, uno puede comulgar con algunas o con otras no, pero todas las causas humanas son injustas, porque el hombre no es justo, el hombre no es justo si no tiene a Dios. Entonces, en alguna parte va a haber una trampita. En alguna parte va a haber algo que es una verdad a medias, o va a haber una mentira abiertamente. Entonces, es cierto, uno puede apoyar, y creo que como iglesia uno tiene que también elevar la voz. No podemos vivir de espalda a la realidad, yo les dije el otro día. O sea, no podemos estar hablando de ciertas cosas si en nuestro país suceden un montón de cosas y está a punto de estallar algo, o que ya ha ido estallando. Pero quiero, hermano, que pongamos el énfasis en que el problema es espiritual y el hombre no lo va a poder arreglar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es usar armas espirituales, pero después también pasar a la acción, compañero. Porque hay que orar, pero hay que actuar. Hay que pedir cosas, pero también algo hay que decir al respecto. La Biblia no es solamente, mucha gente, y cada vez más lo van a querer desacreditar la Biblia y burlarse de todos los cristianos que creen que uno se preocupa exclusivamente de las cosas entre comillas celestiales, pero no. Dios nos dio esta tierra y Dios nos puso acá para ser sal y para ser luz, y algo hay que decir. Pero insisto, hermano, hay cosas que hay que partir en el orden que el Señor dice las cosas. Entonces, tiene relación esto que sucede acá. Porque dice que el Señor vio a las multitudes y las vio desamparadas, como ovejas sin pastor. Resumen breve, yo dije otro día, el estallido o los posibles estallidos, uso la palabra estallido aunque puede ser un poco exagerada, social que está viendo nuestro país, tiene causas muy justificadas. Todos nosotros sabemos y no nos podemos hacer los ciegos, y esto no, insisto que no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con política. Sabemos que una de las peores cosas en nuestro país es la tremenda desigualdad que existe. La tremenda desigualdad en la distribución del ingreso y la tremenda desigualdad que eso produce en todo. Y yo no estoy para nada en contra de nadie, pero todos sabemos que hay una educación, una justicia, una salud para los que tienen recursos y otra para los que no lo tienen. Entonces nosotros algo tenemos que decir también al respecto. Sabemos que es injusto, pero no seamos ilusos. Lo digo porque, o sea, de acá varios han salido a la calle, otros hemos salido a la calle y otros vamos a salir a la calle por algunas cosas, pero no seamos ilusos. O sea, todo el mundo ve las cosas desde su perspectiva. Entonces, hay causas humanas, hay causas reales, causas que razones para lo que está sucediendo, y es una desigualdad brutal, brutal. Y eso está claro, pero hermanos, tenemos que empezar por lo primero. Porque el hombre no va a poder ser justo y no va a poder dar buenos planes y buenos proyectos. Algunos van a ser menos malos que otros. Perdónenme que sea tan negativo. Van a ser menos males que otros. Menos malos que otros. Pero al final alguna trampa van a tener. Alguna trampa. Entonces, hay causas que son muy justificadas. Segundo, dijimos que no hay liderazgo. No hay liderazgo en nuestro país. No hay liderazgo político y no hay liderazgo espiritual. Porque la Iglesia Católica lo perdió por culpa de algunos pocos que se han aprovechado de niños. Y la Iglesia Protestante Evangélica nunca hemos sido líderes de nada. Absolutamente de nada. Y eso hay que tenerlo claro. Porque nunca nos hemos atrevido a abrir la boca. En algún momento algunos, cuando participamos en otras iglesias, lo hicimos. Pero tampoco se pudo cambiar muy poco y nada. Pero por lo menos se hablaba y se decían algunas cosas. Entonces, la gente es una multitud que anda de acá para allá y que no sabe para dónde va la micro. No sabe. Porque dudo mucho, con mucho respeto, dudo mucho que una niña, ¿cuánto tiene la Camila? ¿22 años? ¿23 años? Algo así. Pueda ser líder de algo. Dudo mucho. Y al lado se pega Gajardo, porque él quiere foto, y si no está al lado la Camila, nadie le saca foto. Entonces él tampoco es líder. ¿Me entiende? Las autoridades políticas tampoco son líderes y no entienden la materia. Si alguien vio algunos pedazos cuando fueron los cabros al Senado o a la Comisión de Educación, cuando le preguntan a una senadora cómo mide la calidad, cómo es la calidad de la educación según su criterio, no tiene idea. No contesta nada, porque no tiene ni idea. Porque nadie sabe nada, por mano. Entonces, para mí, la situación es trágica en nuestro país. Y nosotros no podemos siempre estar, y los sábados recargamos pila y alabamos al Señor, y es hermoso, y recibimos el Espíritu Santo, y nos regocijamos y gozamos en el Señor, y danzamos en el Espíritu, pero después algo tenemos que decir, por mano. Algo tenemos que plantear, porque no hay liderazgo. Y tercero, en muchas cosas estamos sembrando, dije yo, estamos cosechando lo que sembró por muchos años. Hoy día nadie escucha al otro. Porque se ha enseñado a defender los derechos de cada uno, pero los deberes y la responsabilidad no las enseña nadie. Y eso creo que es algo que nos compete como cristianos. Enseñar que hay deberes y responsabilidades frente a mi prójimo, frente a la sociedad, frente al que está a mi lado.